El programa de radio más buscado, El Forajido con Santiago Alonso. En minutos, en FM Oeste 106.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso. FM Oeste 106.9. Expect me like you expect Jesus to come back. Se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15, por FM Oeste 106.9. ¿Cómo les va? 1:02 p.m. en la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Forajido por aquí, por Oeste 106.9. Estamos también a través de www.fmoeste.com.ar. Esta sensación que a veces uno tiene de olvidarse las cosas, o de por lo menos tener esta que podría ser una especie de patología, ¿no? De pensar que uno hay cosas que no terminó de hacer, ¿no? Uno de pronto sale de casa y vuelve porque dice, no cerré bien, dejé abierta la llave del gas, dejé abierta la puerta del fondo, a ver qué pasa si me roban, a ver qué pasa si explota la cocina, entonces uno vuelve. Si uno vive en edificios, por ejemplo, y está en un séptimo piso, tiene que, digamos, si está en la puerta y le entran esas dudas, que son en su mayoría psicológicas, tiene que volver a subir el ascensor los 7 pisos, volver a entrar, chequear que esté todo perfecto y ahí volver a salir. Si usted tiene esta patología como quien conduce este programa, ya nos puede llamar y dejar su mensaje en el 46590043. 4659-0043 y sumamos, para aquellos que son tímidos y no quieren salir al aire, un número de WhatsApp que es 1540-372948. 1540-372948. En este sábado de Superacción, ya estamos casi en vacaciones de invierno, sábado 13 de julio de 2019. Muchísimas cosas para el día de hoy. Por suerte no hace frío, por suerte está bastante llevable la jornada del día de hoy, así que eso nos tranquiliza un montón. Tranquilo el tránsito en Aedo, eso también lo queríamos decir. Haya paz, haya tranquilidad. Uno se está de a poco acomodando, ¿no? Vamos ahí poniéndonos en clima, pese a tener la voz un tanto ahí un poquito tomada. Haremos todo lo posible por traerles absolutamente todo lo referido a cine, cómics, animación, cosas ñoñas, patologías de todo tipo y cultura pop. Muchos estrenos de cine, muchos estrenos de series. Lo estaremos charlando con nuestra amiga Leticia Leibelt, especialista sobre este tema. Así que ya hoy plantamos la primer consigna del día. Manías, patologías raras que uno tiene. Uno piensa en una película del año, creo que 97, Mejor Imposible, una película que tuvo como protagonista a Jack Nicholson con Helen Hunt. Él ha sido un escritor llamado Melvin Udall que tenía como diferentes manías, ¿no? Donde, por ejemplo, él no podía caminar por la rayita de las baldosas. Entonces iba caminando muy raramente o usaba el jabón solamente una vez y después lo tiraba. Si usted tiene esas manías, por favor, déjenos un mensaje porque lo vamos a apreciar un montón. Decíamos 15-4037-2948. 15-40-37-29-48. Hoy hablamos de patologías, hablamos de manías raras, hablamos de pequeñas fobias también, eso se acepta, esta parte es parte de la consigna. O si no, si usted es uno de los valientes, puede llamar al 46590043. Pero como es habitual, en este programa vamos a meternos ya directamente en clima, porque como es habitual, decíamos en este programa, tenemos a esta hora nuestro ídolo del día, alguien que para nosotros es un prócer, es importante, de una u otra forma, calado hondo en nuestro corazón y está directamente vinculado con la cultura pop, el cine, música, historietas y todo eso que nos gusta. Nuestro ídolo del día es argentino, lo aclaramos desde el vamos. Nuestro ídolo del día se llama Hijitus, un niño de voz chillona, con un gorro medio roto y vestimenta azul que habita en una casa con forma de caño gigante con su perro Pichitus. Se entiende que Hijitus proviene de los sectores populares, pero es gracias a ese sombrero todo roto que se transforma en un superhéroe con la capacidad de volar, tener fuerza sobrehumana, velocidad y aliento capaz de mover elementos pesados. Otros personajes que aparecen para enriquecer la trama son el profesor Neurus, Pucho, Larguirucho, el bebé Oaki y Gold Silver. Este nene de pocos pelos y cachetón es parte del universo donde están Antiojito y Larguirucho, ambos creados por el enorme Manuel García Ferré. Apareció por primera vez en 1955 en la revista Pipío y luego en un clásico, en Villiquen. Entre 1967 y 1974 se emitieron los capítulos de la serie animada que después se repitieron en la pantalla del extinto canal Magic Kids y en el canal 13 en reiteradas ocasiones. Hijitus es parte del mismo universo que Anteojito, como si fuera el universo Marvel, pero unos cuantos años antes. Es este personaje que queremos un montón. En YouTube están los capítulos, si no me equivoco, y por supuesto uno puede revivir la infancia de esta manera. Hoy dedicamos estos minutos a un grande de los cómics argentinos, el querido Hijitus, creación de Manuel García Ferré. Ahora pasamos a algo que vimos esta semana. En realidad es algo que vimos de vuelta esta semana y nos referimos a una película española que se llama Zelda 211, una película del año 2009 que tiene como protagonistas al actor Alberto Amán, actor argentino que reside en España. Seguramente lo viste en películas como Tesis de un homicidio, en series como Narcos, por ejemplo, y Luis Tosar, que es un actor que acá no es tan famoso, sí es conocido por haber estado en, si no me equivoco, la película 100 años de perdón junto a Rodrigo de la Serna. En este caso nos referimos a una película española dirigida por Daniel Monzón, basada en una novela del mismo nombre del periodista Francisco Pérez Gandul. La historia sigue a Juan Oliver, el nuevo director de la cárcel de Zamora, que se acerca a su nuevo espacio de trabajo para conocer un poco la cárcel, meterse en clima, de alguna manera empezar a adelantar un poco el trabajo que tiene pendiente. Mala suerte la suya, porque recibe en esa visita un golpe, se accidenta, recibe un golpe que lo deja inconsciente y al despertar se encuentra con que los presos llevaron a cabo un motín. Ellos no saben quién es Juan y él finge ser un condenado por homicidio con el objetivo de salvarse, pero hay un recluso bautizado como Mala Madre, que es el cabecilla del motín, que no le cree y va a entrar en conflicto con él. Este personaje es Luis Tosar. Una historia de cárcel distinta a lo que veníamos viendo, en parte, y que vale la pena ver. Zelda 211, película española, que está para ver por ahí, se consigue muy fácilmente. Queremos recomendar mucho más cine español, quizás un poco saliendo de lo que se suele ver habitualmente, porque no todo es La Casa de Papel, que nos gusta, claro, pero no es lo único. Entonces, Zelda 211 es la película española que recomendamos, una de tantas, aquí en esto que hemos dado en llamar El Forajido. Y por supuesto, no solamente tenemos ídolos, no solamente tenemos recomendados de cine y series, sino también muchísima música en el día de hoy. Y arrancamos musicalmente con Eloise Whittaker, la canción Don't Turn, que vendría a ser algo así como No des la vuelta. 1:00 p.m, 9 minutos. Y esto empieza a disco, así, para bailar. La temperatura en Aedo, ya te digo, 7 grados, así parece. Igual se deja estar, ¿eh? Nos vamos a quedar desde aquí hasta las 3 de la tarde en Oeste 106.9 y en Bender FM 10 grados. Ahí se actualizó la información. Bueno, mejor. Mejor que la ola de frío de hace 2 semanas. Eso nos tranquiliza muchísimo. Esto es desde Aedo y para todo el mundo. fmoeste.com.ar 106.9. Ahí de a poco nos vamos poniendo en clima. Más adelante, cine con Leticia Leibel. Más adelante, noticias raras del mundo. Y más canciones. Baja la bola de boliche. Y el fin de semana ya empezó. Eloise Whittaker, Don't Turn. Che, bienvenidos, pasen por acá. en el 106.9 del dial El Forajido. Canta al oído Roxette haciendo Chances. Antes era Eloise Whittaker haciendo Don't Turn a la 1 de la tarde con 20 minutos. Queremos mandarle un saludo muy grande a nuestro amigo Emanuel Franco, actor del oeste, amigo de la casa, por supuesto, que integra el equipo de La Máquina de la Imaginación, primera obra teatral infantil experiencial. Pasamos la fecha, amigos de la casa, todos los días de vacaciones de invierno, del 20 del 7 al 4 del 8, 14:30. ¿En dónde es esto? Esto es en el Teatro Porteño. Hablamos de Avenida Corrientes 1630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumpleaños, snacks, bebidas, torta, pochoclos, piñata, teatro, canciones. Apto para mayores de 5 años. Preventa con descuento 3.50 por alternativa teatral hasta el 20 del 7. ¿Qué es La Máquina de la Imaginación? Así se dice, La Máquina de la Imaginación. Me gusta el nombre. Es una experiencia teatral en donde se conjugan los trucos y juegos más novedosos de la animación infantil y la magia del teatro. El resultado, usted se pregunta en casa, la mezcla perfecta entre todo lo divertido de, a saber, ir a un cumple y toda la fantasía del teatro infantil. ya no tenés que esperar a que tus amigos cumplan años para pasar la bomba. Así que te esperamos, ¿De qué la va? Lucas recibe por primera vez el regalo que todo niño quiere recibir. Ropa. Angustiado por la crisis que todos atravesamos alguna vez, Lucas siente que ya no puede ser más un niño y debe comenzar a pensar como adulto. Su amigo Hernán, fanático de las redes y el internet, descubre el verdadero hechizo que hay detrás del desánimo de Lucas, así que decide construir la máquina de la imaginación, que sirve para recuperar la imaginación y la capacidad de crear. Así que no se lo pierdan, la máquina de la imaginación, los días de vacaciones de invierno, del 20 del 7 al 4 del 8, 14:30 en el Teatro Porteño, en Avenida Corrientes, 1630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se lo pierdan porque es, sin duda, algo sumamente original. Lo que también es muy original es algo que tiene que ver con las ochentosidades que de una u otra forma nos convocan, tanto ahora como en Invasores del Espacio, que es otro espectacular programa que sale por esta misma radio y que tiene como titular esto: resuelven cubos Rubik en pocos segundos con los pies. Hablamos de talentos de todo el mundo. Probablemente hayas oído hablar de gente que resuelve cubos Rubik con los ojos vendados, usando solo una mano o incluso haciendo malabares con ellos. Todas estas diferentes formas de resolver el popular rompecabezas son, sin duda alguna, impresionantes. Pero hay otra manera que probablemente te va a dejar choqueado, sin aliento, que es resolver el colorido cubo usando solamente los pies. Nunca imaginamos que resolver un cubo Rubik sin tocarlo con las manos fuera posible, pero resulta que hay gente con un talento especial que puede hacerlo, y mucho más rápido de lo que la mayoría puede hacerlo con las manos. Hay un récord, decimos, señora, porque el cubo Rubik más rápido resuelto exclusivamente con la extremidad inferior es de 16,9 segundos. Tremendo, porque estamos hablando de una capacidad muy especial por parte de aquellos que tienen esto que podríamos decir que es un don, ¿no? Sigo con la noticia. Si bien utilizar los pies para resolver un cubo Rubik es en realidad algo bastante común en los eventos de, atentí esto, speed cubing, también es algo muy controvertido. Aparentemente, algunos competidores lo consideran insalubre y se niegan a participar a pesar de que afecta su puntaje de suma de rangos. Según la página de Rubik's, la mayoría de estos muchachos llamados speed cubers profesionales, que calculo que por el término debe ser gente que se pone a resolver cubos Rubik en pocos segundos, ¿no?, se lavan los pies antes de practicar en eventos oficiales, lo que implica que no todos lo hacen. Pero, aunque a algunos les encantaría que se eliminara como evento oficial, no se puede negar que es fascinante observarlo y que atrae mucha atención de los medios. Y estos son eventos que se llaman Fit Solving, hemos visto todo, que requieren temporizadores especiales con los que los competidores interactúan utilizando sus pies. El formato actual, al juzgar tales competiciones, es la media de 3, en la que los participantes obtienen 3 intentos para resolver el rompecabezas con sus pies, y la media se calcula a partir de los 3 tiempos de resolución. Esto para que lo tengan en cuenta. Y el más talentoso es Daniel Rose Levine, de 15 años, quien el año pasado resolvió un cubo Rubik de 3,3 en tan solo 16 segundos. Y este, sin duda, es alguien que merece el aplauso. 1 de la tarde, 23 minutos, y esto sigue de esta manera. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9, orgullosamente locales. Singers. Radine Dumbo, oh, oh. especial a comenzar. Auch wenn sie anderer Meinung sind, der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Praline dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm, und dieser Frust macht uns stumm. A Falco haciendo Der Kommissar a la 1:27 p.m. Recuerden que hoy la consigna es patologías y pequeñas fobias. Esto sigue de esta manera. Ponemos caritas, sacamos fotos y publicamos historias. Lo único que no tiene filtro son las noticias. En Instagram, InstaVenderFM. Búscanos y conectate. VenderFM. FM Oeste, 106.9 MHz. En instantes estaremos con la columna de cine a cargo de Leticia Leibel, pero teníamos ganas de bailar un poco, como siempre suele pasar en El Forajido, porque no todo es música de los 80, no todo es disco, también tenemos lo que comúnmente se llama marcha, que es un género muy querible, ¿no? Más allá de que no está tan difundido en términos masivos, estábamos con ganas de escuchar una de esas canciones que nos recuerdan de alguna manera al verano del 98, 97 aproximadamente, y es con el tema Play a Hitty, The Summer is Magic. Queríamos escucharlo, y por qué no, estamos convencidos que ustedes también. The summer is magic, is magic, oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh, oh, oh. The summer is magic. Summer's giving. Dance de los 90, Play a Hitty, The Summer is Magic. De paso les cuento que este domingo 14 de julio te esperamos en la feria All We Need, con shows en vivo, artesanías, indumentaria, decoración, cositas dulces, bijutería y mucho más. ¿A dónde? Esto es en la Plaza Berra, Subiría y Berra Castelar. Desde las 14 y hasta las 18 el evento va a contar con la participación del grupo de danzas Unidos por el Folclore, celebrando el mes de la independencia con Gabriel Amadeo, Videla y Conjunto. Recordamos, domingo 14 de julio te esperamos en la feria All We Need con, decíamos, shows en vivo, artesanías, indumentaria, decoración, cositas dulces, algo para el mate, no viene nada mal, bijutería y mucho más. ¿A dónde? Ustedes se pregunten, casa, señora. Recordamos, esto va a ser en la Plaza Berra, Subiría y Berra Castelar. Desde las 14 y hasta las 18, el evento va a contar con grupo de danzas y muchas cosas más. Yo no sé cómo va a estar mañana el tiempo. Igual yo voy por la ventana de la radio. Rayos de sol asomándose, lo cual es muy bueno. Pero si me das un toque, yo te adelanto cómo viene el pronóstico del tiempo, porque viste que está un poco traicionera la cosa. Yo estoy así como medio con la garganta congestionada, me escuchan así como medio, no en mi mejor estado, pero tiene que ver con eso. Pronóstico del tiempo, denme un segundo. Veamos, pronóstico del tiempo extendido. Ahora será 11 grados, mañana domingo 13 grados, no hay lluvia, nublado. Precipitación 10 grados, humedad 80%, no, lluvias por lo menos no hay. Atenti, recién el sábado que viene, sábado, domingo y lunes de la semana que viene, se va todo al choto, porque se larga la lluvia con truenos. Yo veo acá un rayito de truenos y todo parece ser que se va a ir a la merda. Sábado, domingo y lunes que viene, sí, señora, se cae todo, agárrense de las manos, decía el Puma, porque se llueve la vida. Del sábado, es decir, desde hoy hasta el viernes que viene, va a estar todo bastante tranquilo, inclusive con temperaturas bastante amigables para el invierno, que van entre los 13 de mínima y 17 de máxima. En algunos casos baja un poco, pero por lo menos el promedio va a estar más o menos en esa. Así que para que lo vayan sabiendo, porque la radio es servicio, les contamos justamente esto. Y ahora, algunos remixes, pero antes, una pequeña apertura. Con nosotros no hay siesta posible. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. Y el resfrío no nos deja, pero igual nos metemos con los clásicos. Y como suele decir un DJ conocido, todo original tiene un remix. Y acá, como somos valientes, vamos a tomar una canción, remixarla y ponerla al aire. Es decir, una canción que podríamos decir es una vaca sagrada del rock, como es el caso de AC/DC, mezclado, reversionado, tocado de alguna manera, entiendo yo con mucho respeto, para poder bailar. Esto que estamos por escuchar es AC/DC Highway to Hell Cactus Remix. ¿Qué les parece? En instantes llega Leticia Leibel para hablar de cine, series, cultura pop y mucho más. Ahora, remix en El Forajido. Recuerden que tenemos un WhatsApp 15 40 37 29 48. Hoy hablamos de manías, hablamos de fobias. Estamos recibiendo sus mensajes a través de esa vía. We'll be right back. escuchamos a AC/DC haciendo Highway to Hell, remixado por Cactus. A la 1 de la tarde con 39 minutos. Estamos en Oeste 106.9 y en Bender FM. Desde Aedo para todo el mundo, con El Forajido hasta las 3. Y para todo el mundo también está nuestra amiga de la casa, columnista sobre cine, cómics, animación, series y cultura pop, que también está a cargo de un portal llamado Digamos Todo, sobre justamente todos estos temas, y hay que decir que yo muchas de las cosas que tienen que ver con esto me las entero por ahí, ¿no? Y también por la columna, que realmente es como el hit de la semana. Leti, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Acá arrancando el arrancando, digo, porque bueno, muchos también están arrancando recién ahora el sábado. Así que no soy una excepción. ¿Costó el arranque? Pero bueno, costó el arranque, pero bueno, acá estamos, firmes, al pie del cañón. Muy bien, bueno, ¿por dónde querés empezar? Yo, digo, manejalo como quieras, yo voy en el asiento de acompañante. Dale. No, quiero empezar con los estrenos que se vienen y que vinieron. En realidad, el jueves se estrenó Chucky, el muñeco diabólico. Lo llamaron diabólico finalmente, no muñeco maldito. Mira. Siempre lo conocimos como el muñeco maldito, en este caso lo tradujeron como, bueno, el muñeco diabólico. Porque, bueno, se estrenó este jueves para los amantes del cine de terror. Es una muy buena opción y quería destacarlo porque en general tuvo buenas críticas, pero lo que más se destacó es que no es una película, o sea, para nostálgicos, digamos, que no se espere ver una remake, porque en realidad no es una remake, sino un reboot propiamente dicho, ¿no? Le agregaron muchas cosas que tienen que ver con la modernidad. Esto ya hablamos un poquito. Sí. Cuando hablamos de Chucky, de este reboot de Chucky, que incorporan elementos tecnológicos, ¿no? Que este muñeco Chucky se maneja a través de una app. Bueno, la voz es la de Mark Hamill y, bueno, a través de esta app es que el muñeco como que en realidad no se deja controlar, ¿no? Y bueno, y empieza a hacer todas sus matanzas, sus masacres. Así que cuando la criticaron y muchos fans de la original se le pusieron en contra, justamente lo que decían era esto, que no se sabe en realidad si es un fuerte de la película o si es es como para hacerle una crítica negativa, ¿no? Porque los fanáticos de la peli en su momento, de la peli de los 80, dicen justamente esto, ¿no? Que no se parece a la original, y bueno, después las secuelas, ¿no? Que sus continuaciones, justamente por esto, porque es un reboot. No esperen ver, los nostálgicos, algo muy parecido a la peli original de Chucky, porque no se van a encontrar con eso, ¿no? Es la salvedad que todos hicieron. ¿Vos eras fan de esta saga cuando eras chico? Me gustó mucho la primera, después no le di mucha bola, pero después como que se fue medio, ¿no? A cualquier lado. Sí. La primera, la verdad que me gustó mucho, pero después no le seguí el rastro. Pero sí. Así que bueno, eso es lo que aclaran, ¿no? Para ver esta película con responsabilidad, digamos, y con las salvedades del caso. Y bueno, recordemos que también este jueves, el jueves que viene, llega a los cines finalmente El Rey León, este falso live action de Disney. Así que bueno, veremos qué nos preparó ahí Disney con esta nueva versión, que los trailers pintan muy muy bien y mucha expectativa. Sí. Vamos a llorar bastante, eso desde ya. No. Y bueno, pero ya tenemos la ventaja de que nosotros ya lo conocemos, lo que pasa, sobre todo al principio, ¿no? Con Mufasa. Pero sí, yo creo que vamos a volver a llorar de todas formas. Sí, también es un debate, digo, me parece, alguna vez lo hemos charlado, que está bueno preguntarse para quién hace estas películas Disney, si lo hace para nuevas generaciones, si lo hace para los nostálgicos y las nuevas generaciones, un poco en esta idea que tiene Disney de hacer de pronto la película de Aladdin, la película de La Bella y la Bestia, una nueva película de Mulan, de la cual calculo que lo verás más tarde. Digo, todo eso, ¿para quién crees que es? Yo pienso que es para todos. Claro. Definitivamente quieren apuntar a un nuevo público, a los nuevos niños, digamos. Pero también creo que está destinado a los nostálgicos, y es un poco ese pase de posta, pase de generacional, ¿no? Claro. Porque los que en su momento vimos las clásicos animados originales, hoy somos los padres, los tíos de los chicos que hoy van a ver estas nuevas versiones, ¿no? Nah. En live action o en esta, o en este, bueno, en este caso, en esta versión de animación más, más pulenta, ¿no? La verdad que me parece que apunta a todos los públicos, muchos, bueno, la, la gran crítica es se les acabaron las ideas, entonces están rehaciendo todo de nuevo. La verdad es que para ver historias originales está Pixar, que también es de la misma compañía, es de Disney, y que ofrece historias muy originales, o sea, hay un listado enorme, Intensamente, es una película súper original, que no se basa en nada. Pixar se caracteriza por la calidad de las historias originales con muy buenos guionistas, y Disney, Disney Studios, Disney Animation Studios, o bueno, en este caso no Animation, pero Disney Studios, está dedicado a hacer esto, ¿no? Son como las dos opciones que tenemos, Pixar con Toy Story 4, como no, con estas historias súper originales, y por el otro lado Disney con sus remakes o reboots de sus clásicos. Me parece que hay para todos los gustos, y que bueno, con esta pulpo en el que se convirtió en la última década Disney, abarcando todo y comprando todo, es como que da así muchas posibilidades, y que sí, que entonces abarca tanto a los nostálgicos como a los más pequeños. Bien, entonces en ese sentido, en esa dirección va El Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia, Mulan, etcétera. Mulan. Y justamente, y ya que estamos hablando de Disney, hablemos un poquito de Mulan. Esta semana tuvimos el primer trailer, o teaser en realidad, como lo llamaron, del live action de Mulan, Mulan, que se estrena el año que viene. Y bueno, lo que se destaca de esta de este live action nuevo es que hay muchos cambios, es quizás el live action que prepara Disney con más cambios con respecto a la peli original. No siempre suelen tener algún que otro cambio, pero siempre suelen respetar la esencia de la original. Y en este caso me parece que se toman bastantes licencias, ¿no? Uno podría decir, en Dumbo también vimos cómo Tim Burton creó su propia versión de la historia, que no tenía mucho que ver con la animada, y acaba pasar un poquito lo mismo, ¿no? Los fans de la peli están armando un revuelo bastante importante en las redes, porque se conoció que va a haber un personaje muy importante de la peli original que no va a estar, que va a ser Mushu, el dragoncito, el dragón chino. Sí. Ni Mushu ni Grillo, que es el grillito que lo acompaña también, no van a estar. Como que quieren hacer... Sí, violento. Como que quieren hacer una versión más realista, ¿no? El Mulan, el clásico estaba basado en una leyenda justamente china, y la versión clásica original es como que se tomaba muchas licencias con respecto a esa leyenda, ¿no? Y lo que quieren hacer en la película es respetar un poco más la leyenda china tal cual era, y darle más lugar a esa versión, más que, bueno, más que a lo aniñado y animado, y bueno, y a meter un dragón, un grillo con expresiones humanas y demás. Eso lo quieren dejar de lado y abocarse más a la leyenda tal cual es, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que salieron a defenderse de las acusaciones de que no están respetando la peli original. A esto que decís le sumo otro aporte. Creo que Disney es ese cúmulo de historias de Aladdin, El Rey León, Dumbo, con también, digamos, lo que hacen los diferentes autores o los directores con las limitaciones que da la empresa. Pero también es verdad que Disney son los personajes secundarios que enriquecen la historia. El General Ámpara, Merlín, Flounders y Sebastián en La Sirenita, uh-huh. Timón y Pumba en El Rey León, ¿no? Es como que es una decisión, cuanto mucho, sí, es verdad, polémica. Es arriesgado, sí, pero justamente porque, bueno, lo que decían es que quieren contar esto, quieren contar más la leyenda que revivir el clásico animado. También van a eliminar todas algunas de las canciones originales, no van a estar, esencialmente no va a ser un musical como suele hacer Disney, los personajes no van a cantar, va a haber algunas canciones de la banda sonora original que se van a escuchar, pero como banda sonora, digamos, de fondo, y otras que no van a estar. También le van a cambiar, aparentemente, esto en el tráiler mucho no se vio, no está muy claro cuál va a ser el interés amoroso de Mulan, pero parece que no va a ser Li Shang, que es el general que vimos en la película animada, sino que va a ser otro su interés amoroso, no va a ser este general que se enamora de ella en la peli animada. También cambiarían al villano, que sería en este caso una bruja, por ejemplo. Y también el nombre de la protagonista, cuando recordemos que Mulan es la historia de una chica que para entrar al, al ejército se hace pasar por hombre, y cuando se hace pasar por hombre en la película animada se llama Fa Ping, y en la versión masculina de esta versión live action ese no sería su nombre sería Hua Chung. Bueno, un montón de cambios, un montón de cambios. Hay que ver, sí, hay que ver. Sí, sí, puede salir muy mal. Puede salir muy mal. Estéticamente, lo poco que se ve en este teaser que nos regalaron está bastante bien. O sea, visualmente, bueno, Disney no, en ese sentido nunca defrauda y se ve bien estéticamente aceptable. Pero bueno, el tema justamente es todo este cambio y toda esta revolución que le hicieron en la historia, que hay que ver si los fans llegan a aceptarlo, que bueno, si como decís vos, en este caso será solo para las nuevas generaciones y los nostálgicos la rechacemos, así le tengamos más reservas con esta versión. Completamente, sí. Disney en realidad nunca defraudó con la factura técnica. Es muy raro que hayan películas de Disney cuyos efectos no convencen. No es algo que me parece sea una falla de ellos necesariamente, sino que por lo general a veces lo que suele ser flojo a veces es algún componente de la historia, ¿no? Pero en cuanto a efectos, nada, siempre es un, para mí siempre es un 10. Claro, sí, en este caso, como no va a estar Mushu, que sería el componente más fantástico con el que tendrían que usar más efectos visuales, ¿no? De crear este dragón desde cero por CGI a través de la computadora, bueno, en este caso no va a estar, así que no vamos a ver cómo se imaginaron a este bichito en este caso, no eso no va a aparecer. Sí, los efectos van a estar centrados seguramente en las batallas, bueno, y en la lucha, como vimos un poco en el tráiler. Claro. Bien, bien. O sea que así, Mulan. Sí. Mulan es lo primero que vimos, seguramente va a salir un tráiler más completo en pocos meses, se estrena el año que viene, así que ya mucho tiempo no tienen para andar mostrándonos material. Del Rey León mostraron mucho, así que de Mulan seguramente nos van a estar mostrando mucho también en los próximos meses. Perfecto, bueno, ¿con qué seguimos en este viajecito? ¿Con qué seguimos? ¿Vamos a seguir con Marvel? Sí, por favor. Por favor. Hay una novedad muy importante de Marvel. Ya habíamos hablado de que era muy posible de que Marvel Studios volviera después de algunos años a la San Diego Comic Con, que arranca este 18 de julio en Estados Unidos, en San Diego. Y ahora se confirmó que efectivamente va a volver a la San Diego Comic Con el 20 de julio, o sea, el sábado que viene. Hasta la hora, vieron, son a las 21:15 hora argentina, va a estar Kevin Feige, el arquitecto del MCU, presentando algo o todo, no sabemos, de la fase 4 del universo Marvel. Va a dar una conferencia de una hora y media en el famoso Hall H o Hall H, que es donde se hacen siempre los grandes anuncios en la San Diego Comic Con. Así que bueno, hay mucha expectativa. Al principio se creía que solo los anuncios de la fase 4 los iban a dar en la D23, que es la Expo de Disney, la Comic Con de Disney, como la solemos llamar nosotros. Pero en este caso, un poquito antes, la D23 es en agosto, y un poquito antes, ahora el 20, va a también haber novedades de Marvel en la Comic Con. Así que bueno, es una muy buena noticia y vamos a tener que estar atentos. Yo imagino a los fans diciendo: Kevin, tirá un título porque te comemos crudo. No nos vas a dejar así hasta agosto. Tira algo porque si no la monada se pone nerviosa, ¿no? Claro, sí, el gran anuncio que tienen que hacer, que lo venimos diciendo hace rato, es ponerle nombre a esas fechas que nos dieron hace un tiempo, las fechas de los estrenos que van a ser hasta 2022 del universo Marvel, que tenemos las fechas pero no tenemos los nombres de las películas. No sabemos si van a ser a completar este calendario, pero sí seguramente va a haber mucha información de por lo menos Black Widow, que es la película que ya se está filmando, Los Eternos, The Eternals, que es la peli en la que ya están formando el elenco, y Shang-Chi, que también están formando el elenco, y eso está bastante avanzada la preproducción para empezar a filmar. Por lo menos de esas tres, seguramente va a haber información, me arriesgaré a decir que hasta de Black Widow va a haber algo ya visual, ¿no? Algún, quizás algún teaser, algo que no muestre mucho, pero que sea imagen, que sea video, porque bueno, ya la están filmando, están casi terminando de filmar, entonces sería lo lógico. Sí, todo esto dejando de lado el hecho de que también se pueden anunciar algunas secuelas tipo Black Panther 2, Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia 3, etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. De eso no hay información concreta en cuanto a personajes, cast, no hay información de la preproducción tal cual lo sabemos de Black Widow o Los Eternos, pero sí, seguramente de las secuelas por ahí alguna punta tiran ahí, algún detalle que nos guste. Y la revista Variety tiró así como una bombita con respecto a esta presentación de Marvel en la San Diego Comic Con, que es que presentarían a Millie Bobby Brown como parte del cast, del elenco de The Eternals, de Los Eternos, justamente. Esto está interesante, Millie Bobby Brown, la protagonista, recordemos, de Stranger Things, ¿no? Eleven. Así que no lo sabíamos hasta ahora, se lo tenían guardado este nombre para The Eternals. Se hablaba de Angelina Jolie, dice que Richard Madden ya está confirmado como uno de los protagonistas también, pero de Millie Bobby Brown no se hablaba hasta ahora, y dicen que bueno, Millie Bobby Brown va a aparecer ahí en el Hall H como una de las integrantes del elenco de Los Eternos. Vamos a ver si es verdad o si Variety nos está mandando fruta. Es una gran incorporación, ¿eh? De ser cierto, sería una incorporación realmente de mucho renombre, más allá de que uno entiende que por ahí vamos a ver a Millie Bobby Brown poco más que hasta en la sopa, porque desde que pegó éxito con Stranger Things, justificado por supuesto, la hemos visto en videoclips, en anuncios, sí, de ropa, sí, repudiable. En Godzilla, ahora en Godzilla, ¿no? Hace poquito, es una de las protagonistas de Godzilla, la segunda parte de Godzilla, Godzilla King of the Monsters también. La vemos en todos lados. Exactamente. También lamentable, no recuerdo qué revista fue, que un poco una revista que la sexualizó en una tapa. Nada, digo, para bien y para mal, Millie Bobby Brown está poco más que hasta en la sopa, ¿no? Sí, está en todos lados. Está en todos lados Millie Bobby Brown, y justamente creo que es un poquito se aprovecharon de eso, tanto ella como Marvel se aprovechan de esta super fama que está teniendo esta chica super talentosa, para que ya no es tan chica, ¿no? La estamos viendo crecer ante nuestros ojos, ante, sí, la mirada del mundo crece Millie, así que se están aprovechando de esto justamente para poner un personaje de mucho peso en las pelis, no solo actores históricos así de mucho renombre, quizás como Angelina, sino también las de las nuevas generaciones, esta gente que está explotando en su fama, como es el caso de Millie. Bien. Está bueno, es una buena incorporación, me parece, ¿no? No se sabe qué papel va a hacer. En teoría, Los Eternos es una familia, ¿no? De así estos personajes espaciales, estos como primeras seres del universo, pero no sabemos cómo va a estar conformada la familia y que quienes finalmente van a ser los que la componen, así que bueno, hay que ver si ahí presentándola a Millie dicen algunas otras cosas. Sí, inclusive tengo entendido que la trama de Los Eternos ocurre cientos de miles de años antes de toda la conformación del universo Marvel tal cual la conocemos, ¿no? Claro, sí, es la prehistoria del universo Marvel, es mucho antes, se barajó la posibilidad incluso de que aparezca un Thanos joven como personaje ahí haciendo algún cameo, o sea, es la proto-historia del universo Marvel antes de conocerlo como lo conocimos con Iron Man y después todo lo que se vino, sí, exactamente. Eso es lo que se viene, contando la historia, ya no de forma lineal, sino empezando por una especie de principio. Me parece, qué sé yo, que interesante ver cómo lo van armando. Sí, irse a las precuelas, ¿no? Bueno, como también es el caso de Black Widow, que se van a ir antes de The Infinity War y de Endgame. Vamos a ver cómo les sale. Sigo insistiendo que esta fase 4 todavía es una gran incógnita, al menos hasta que den estos anuncios en estas dos convenciones de las que venimos hablando. Es una gran incógnita todavía, así que bueno, vamos a ver qué nos quieren contar. Perfecto, bueno, entonces esto en punto y aparte, ponemos segunda y ¿cómo seguimos? Y seguimos también con Marvel, pero con otra franquicia que es Spider-Man. Sabemos que Spider-Man Far From Home está en los cines y le está yendo muy bien en la taquilla. Ya es la quinta película más vista del 2019, de la más vista del año en Estados Unidos. La verdad que superó las expectativas de recaudación, sobre todo en el primer fin de semana creían que iba a recaudar bastante menos de lo que finalmente recaudó, siempre se hacen los estimativos, y la verdad que superó estas expectativas, y lleva acumulados unos 600 millones de dólares a nivel mundial. A pesar de los spoilers, hubo muchos spoilers que, bueno, nos contaban mucho la película, y hay que tener cuidado con las redes, esto también lo dijimos, sin embargo, bueno, la gente apostó y los fans la fueron a ver. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo un rumor bastante fuerte que se difundió esta semana de un periodista estadounidense que se dedica por lo general a difundir cláusulas así medio secretas de los contratos de Hollywood, con lo cual uno puede decir, anda a chequearlo, ¿no? Y anda a saber si es verdad. Pero lo que hizo este señor fue difundir que había una cláusula en el acuerdo de Marvel y Sony con respecto a Spider-Man, en el que decían que si la segunda película de Spider-Man en manos de Marvel no superaba la recaudación de los 1.000 millones de dólares, los derechos de Spider-Man iban a volver por completo a Sony. No. Es muy tirado de los pelos, no solamente que ya determinada gente de Marvel Studios lo salió a desmentir, sino que sería muy loco, o sea, ¿cómo sigues el universo Marvel sin el de Spider-Man de Tom Holland, que es una parte fundamental en esta fase 4? Claro, a esta altura ya lo es. Claro, sería loquísimo, la verdad que la mayoría no lo tomó muy muy cierto y la verdad que tienen razón en tomarlo así. Más allá de eso, yo creo que la película va a llegar a los 1.000 millones de dólares, porque si ya a un par de semanas o menos, en realidad, unos días del estreno ya tiene 600 millones acumulados, yo creo que va a llegar como en su momento llegó Capitana Marvel, ¿no? Pero sí, sería raro de todas maneras que hayan impuesto, conociendo un poco, no olvidemos que Marvel es Disney, y conociendo lo estrictos que son Disney con todas las cosas contractuales y eso, no me imagino a Sony poniéndole condiciones a Marvel Disney diciéndole, mirá, si no recaudas tanto, los derechos vuelven a mí. Sería sí, raro. Eso alguna vez ha pasado, ¿no? Con estas productoras hay en Hollywood un contrato que se llama Play or Pay. Es decir, vos contratás un contrato que a las productoras no les conviene. Vos contratás a un actor para que haga un papel. Si hace el papel en la película, obviamente se le paga, pero si no, lo hace también. Es un contrato muy raro, que yo no sé si sigue dándose en Hollywood, pero me parece que a principios de los 80 se daba esto. Creo que con un par de películas de superhéroes, no las más nuevas, hubo un par de contratos así, si no me equivoco, con un villano de alguna Batman. Lo estoy diciendo de forma difusa porque no lo recuerdo, pero estas cosas existen, pero como decís vos muy bien, difícilmente a Disney le vayan a poner esa condición. Aparte, la verdad es que el Hombre Araña es un personaje sumamente lucrativo. Sí, sí, el Hombre Araña, más allá de que ahora esté en manos de Marvel, las películas de Sony también fueron bien recibidas. Se podría discutir cuál es el mejor Spider-Man, cuál es el mejor Peter Parker, esta me gustó más, esta me gustó menos, pero en general a todas les fue muy bien. No fue como los Cuatro Fantásticos, como la última de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Que fue la última X-Men. Claro, la última X-Men, que fue de un desastre en la taquilla y nadie le gustó. En general, sí, Spider-Man es como decís vos, gusta, es un personaje que atrae, que los fans lo van a ver al cine, y sí, sería raro. Igual, las expectativas de Marvel me imagino que siempre son altas y dicen, a los 1.000 millones llegamos tranquilos, ¿no? En ese sentido, ese es el único sentido en el que podría darse, decir, bueno, sí, poné lo que quieras, total, los 1.000 millones los pasamos rápido. Pero bueno, no sé, es un rumor que no cierra y que estuvo ahí sus repercusiones en las redes en esta semana. Bien, eso con respecto a Spider-Man Far From Home, que, como siempre decimos, continúa toda esta extensa historia del universo Marvel después de los tremendos hechos que tuvieron lugar en Avengers Endgame, con todo lo que eso implica. Y si a esta altura usted no lo sabe, que está oyendo, se jode, ya pasó mucho tiempo. Se jode. Ya pasó mucho tiempo, la película se estrenó en abril, por favor. Sí. No, y vayan a verla, si todavía no la vieron, vayan a verla, los fans del MCU y que han visto todas las películas no pueden dejar de ver esta continuación inmediata a Avengers Endgame. Vamos a hablar un poco de HBO y Warner, en realidad Warner Media, Warner como corporación, anunció algo bastante importante, que es el lanzamiento de 2020 de un nuevo servicio de streaming, de una plataforma de streaming. Seguimos con las plataformas de streaming, van a copar la internet y nuestras compus y nuestras teles el año que viene, porque bueno, además de Netflix y de todos los anuncios que se vienen haciendo de Disney Plus y bueno, y de la compra de Hulu con Disney y demás, ahora vamos a tener un servicio de Warner que se llama HBO Max en 2020. Y la novedad más importante de este servicio de streaming nuevo que van a lanzar es que va a contar con todos los capítulos de Friends, que hasta ahora estaban en manos de Netflix. Lo cual es una patada en la cara a Netflix, porque le saca un... No es un... Friends para Netflix no es que es un tanque, pero es una serie muy buscada y muy vista. No es que es una serie que, digamos, su pico de fama lo tuvo en los 90, parte de 2000 uh-huh. también. Pero Totalmente. Es una serie que siempre está. Y como uh-huh. siempre está, siempre es vista y siempre es buscada. Que hoy por hoy HBO se lleve eso y se lo quite a Netflix, lo parte al medio. Sí, yo creo que sí. Es una que sabemos todos, ¿no? Como te dicen las canciones. Y cuando no tenés que ver, si bueno, ponemos unos capítulos de Friends, nos divertimos, la pasamos bien, los conocemos, sabemos de qué se trata. Es un poco el síndrome Simpsons, ¿no? Claro. Es así. Nos acompañó durante los 90 y es tan parte de nosotros que sí, es muy buscado. Y bueno, sí, efectivamente, como pasaron, digamos, los derechos para emitir Friends en HBO Max, que se lanza el año que viene, Netflix no va a poder seguir teniendo a partir de la fecha de lanzamiento de HBO Max a Friends en su catálogo. Netflix Latinoamérica sacó un tweet en Twitter, justamente, que decía algo así como: tranquilos que Friends no se va de Latinoamérica o algo así, pero no quedó claro si lo decían porque es que todavía no se va, o si en Latinoamérica esto no se va a dar. En realidad, en Latinoamérica lo que va a pasar es que HBO Max no va a llegar tan rápido. Seguramente quizás tenemos que esperar uno o dos años más después de 2020 para que llegue este nuevo servicio de streaming. Entonces puede ser que lo digan en ese sentido, que Friends acá en Latinoamérica quizás dura un tiempo más en Netflix, pero tarde o temprano lo van a sacar. ¿Me permitís una teoría que es un poco falopa? A ver. De esas que nos encantan. Sí, así como en los, así como en los 90, nosotros elegíamos las empresas de cable con sus respectivos canales. Algunos tenían ciertos canales, la mayoría tenían todos, pero había empresas que tenían algunos canales y otros no. Cablevisión, Multicanal, BCC, Supercanal de Castelar, Televisión Privada del Oeste de Merlo, bueno, cualquier telecentro, cualquier empresa de cable. Yo creo que el futuro de eso... Después decime si esto es una chantada o es comparable. Entiendo hacia dónde vas y está bastante bien, sí. En el futuro vamos a tener que elegir, porque el presupuesto no va a dar para tanto, entre Netflix, Disney Plus, HBO Max y alguna Amazon Prime Video cuando llegue de forma masiva y alguna más. O sea, vamos a tener que elegir entre por lo menos 5 plataformas de acá a unos años para ver con cuál nos quedamos. Va a ser difícil. Va a ser difícil elegir. Claro, sí, esto entendido, sí. Que el cable ya directamente le extendimos el dedo del medio, ¿no? Claro, sí, el cable ya queda en el pasado. El tema con el cable es que nos daban todos los operadores de cable, te dan más o menos lo mismo. En los servicios de streaming no es tan así. Exacto. ¿No? Justamente. Entonces la elección va a ser más difícil, a eso apuntás. Claro, porque Netflix tiene sus producciones originales, tiene Dark, tiene La Casa de Papel, tiene... Después HBO, Juego de Tronos, todo el catálogo de Los Soprano. Después Disney, por supuesto, National Geographic, las películas de Marvel. Va a ser, realmente, uno imagina las plataformas de streaming y sus ejecutivos dándose prácticamente sillazos, disputándose nuestro amor. A los latigazos, claro. Sí. Sí, y vale no destacar lo mucho que se le vino a la noche, por decirlo de alguna manera, a Netflix, que en este último año se presentaron un montón de plataformas nuevas para salir a competirle, ¿no? Como que quieren quebrarle al monstruo ahí que por ahora está haciendo Netflix, quieren salir con todo a competirle, y a partir del año que viene, 2020 hasta 2022, 2023, se están anunciando un montón de lanzamientos de plataformas de streaming como para decir, bueno, hasta acá llegaste, no, se te vino la noche, sí, claro, se te vino la competencia. Y aparte se le fugan, también, pensemos en esto, se le fuga mucho suscriptor otaku ñoño, porque ¿qué pasa? Está Crunchyroll, que es de anime todo, digamos, en alta calidad, con estreno, o sea que por ahí también se le complica, o sea, es como... Es como si estuviera en una especie de barco al cual se le van haciendo agujeros y va entrando el agua. Claro, sí. Sí, la segmentación, ¿no? O sea, no solo se van creando más servicios de streaming, sino más selectivos, o sea, más específicos con respecto a lo que la gente quiere ver, ¿no? Quizás en ese sentido Disney, Netflix es más abarcativo, intenta así barrer con todo y abarcar muchas cosas, y como decís vos, hay streaming de anime, streaming de esto, de tal tipo de serie, de tales películas, como que se va diversificando ahí, se va haciendo a gusto del consumidor, como un menú a la carta. Así es. Es muy muy de nuestra época, muy de esta época, no de nuestra época. Estamos ahí como medio perdidos los millennials. Muy de es tenedor, es menú a la carta, pero también tenedor libre, ¿no? Porque uno se manda una maratón de Dark y se llena con todo. Ya está, una panzada. Así es. Totalmente. Algo, una cosita más de HBO Max, bueno, aparte, ¿no? De esta bombazo que tiraron con Friends. Otras cosas que van a ver, por ejemplo, en HBO Max es Fresh Prince, la serie con la que se hizo conocido Will Smith, por ejemplo, Pretty Little Liars, que es una serie de Warner muy conocida y con muchos fans, y algunas series nuevas de DC, como por ejemplo Batwoman. ¿Te acordás que hablamos de que Batwoman es la nueva serie, la nueva apuesta fuerte de DC en cuanto a series? Y además de emitirse en CW, en canal... de aire, en canal de cable para televisión, me refiero, en Estados Unidos, también lo va a dar HBO Max en simultáneo. Bueno, y por supuesto, varios contenidos del HBO clásico, ¿no? Del que paga la gente por las suscripciones. Y más o menos va a estar armado el combo y la grilla de HBO Max en su lanzamiento, con Friends como plato principal. No hay presupuesto que aguante todas esas plataformas. Uh-huh. Yo creo que ni para los yankees. Sí, lo de DC también es importante, porque justamente como es una plataforma de Warner, y bueno, tiene los derechos de DC, entonces las series nuevas de DC y algunas viejas quizás también van también a ir a parar ahí para los fans de DC. Eso también es una novedad importante. Muy bien. Bueno, ¿cómo sigue este viajecito? Como sigue, vinimos hablando el sábado pasado de todo lo reboot, lo que vuelve, ¿no? Y de este... premisa de que a Hollywood se le acabaron las ideas, y hay otra cosa que vuelve, que es muy de nuestra infancia, que es Mira Quién Habla. ¿Te acordás de Mira Quién Habla? Por supuesto. Look Who's Talking, el título en inglés era el mismo, y Screen Gems, que es la compañía que la hizo, anunció que va a ser el reboot de Mira Quién Habla, de esta peli de 1989, que recordemos lo tenían a John Travolta y a Chris Tilly haciendo de los papás de un bebé del que podíamos escuchar sus pensamientos, ¿no? Que la voz de este bebé en el idioma original era Bruce Willis, ni más ni menos. Y aparte vimos dos secuelas, ¿no? Vimos la secuela Mira Quién Habla también, que el bebé tenía a la hermanita que también hablaba, que la voz la hacía Roseanne Barr, esta comediante tan famosa que de Estados Unidos, y después el Mira Quién Habla Ahora, que era con dos perros, que las voces de los perritos, un perrito y una perrita, que también la hacían actores conocidos, la hacían Danny DeVito y Diane Keaton, las voces de los perros. Todo ese combo, o al menos parte de todo eso, va a ser reboteado en breve. Sí, todo eso se inscribe para mí, modestamente, en la categoría de... Che, no sé si hacía falta, me parece que no. No sé si entro, no sé si hacía falta, sí, es verdad, sí. Cada vez están mostrándonos como reboots y remake de cosas más falopa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no lo necesitamos. Claro. La verdad que no. Esto no lo necesito. Después seguramente lo voy a ver, pero no sé si lo necesito. Claro. No sabíamos que lo necesitábamos. Claro. No sabíamos que lo necesitábamos y nos tiraron ahí, fa, ahí tenés. Vamos a hacer el reboot de Mira Quién Habla. Tomá, mirá vos. Y bueno, sí, en su momento fue gracioso, era muy de esa época también, ¿no? Hoy obviamente le van a tener que poner un humor más nuevo, más irónico, no sé, chistes más nuevos, no sé por cómo lo harán. Aparte de esto de que el bebé que habla, el perro que habla, eso ya lo vimos muchas veces, así que vamos a ver qué vuelta de tuerca le pueden llegar a encontrar. Mucha ciencia no puede tener. Claro, pero digo, si el chiste es ese, si el chiste es el bebé que habla, onda que ya lo vimos en varias películas posteriores. Sí. Si no se le busca una vuelta un poquito más original, es como, no tiene demasiado sentido, hasta te quedás con 82, que está más en época. Claro, sí, por eso quizás dice que es un reboot y no una remake, ¿no? Quizás toman elementos de la original, pero bueno, hacen otra cosa. Es la única manera de que surja en esta época, me parece. Claro. Que va a ir por ese lado. Bien, y quiero hablar, quiero cerrar, digamos, un rumor que tiré la semana pasada. ¿Te acordás que hablamos de la posible película de Breaking Bad? Sí. Porque Aaron Paul y Bryan Cranston nos venían tirando algunas fotitos en sus redes sociales al mismo tiempo, diciendo que bueno, que se venía algo, que pronto se viene algo, usaban la palabra pronto, más que pronto, y todas esas frases que nos hypearon y dijimos, bueno, van a anunciar la película Breaking Bad. La realidad es que finalmente le anunciaron al mundo lo que querían anunciarle con todas estas fotos que ponían así como teaser, como preparándonos para algo importante, y resultó ser que lo que nos querían contar era que habían sacado una marca conjunta, su propia marca de mezcal. No, bueno. Así, sí, o sea, sí. juegan con la salud de uno, juegan con otro. Exacto. Sí, pero igual sí. También es verdad que en parte me consuela porque en este tren de ideas de decir, yo no sé si hacía falta una película de Breaking Bad. Así que me tranquiliza. No. Sí, sí, sí, sí. Se puede arruinar algo que fue fantástico como fue la serie, ¿no? Sí, de esto ya veníamos hablando. Hay miedo. Si llegan a hacer la película de Breaking Bad sería, uy, qué miedo. Tienen una responsabilidad enorme para hacerla bien porque la serie estuvo buenísima. Sí, la verdad que yo espero que no la hagan. No, bueno, por el momento entonces no hay novedades, nos tiraron ahí, nos engañaron como niños, así, nos tiraron dulce y después no, al final no era, no. Estuvieron, las fotos que difundían justamente eran de un viaje a México que habían hecho juntos justamente para buscar los componentes y los sabores y las cosas para su marca de mezcal. Parece que son muy buenos amigos y quedaron muy buenos amigos después de la serie, tanto como para, bueno, hacerse socios en este emprendimiento gastronómico, pero no, que no tiene nada que ver con la película de Breaking Bad, que era lo que estábamos esperando. No son los únicos actores que se meten de lleno en el rubro gastronómico, porque, por ejemplo, Ryan Reynolds hace algo parecido. Sí, con un ron, ¿no? Me parece que sí. Sí. Y Dan Aykroyd, uno de los cazafantasmas, tiene un emprendimiento de venta de whisky en unas botellas con forma de calavera. El chabón se dedica a eso, además de, por supuesto, hacer ya a esta altura de su vida apariciones en películas, digamos como actor de reparto. Él tiene un emprendimiento de destilería y vos lo ves en las redes mostrando alcohol en forma de calavera, todo muy muy coqueto. Claro. Sí, diversifican. Eso creo que son bastante inteligentes, ¿no? En hacer esto, mal que mal. En algún momento la fama, la popularidad y el que te vivan llamando los productores de Hollywood se termina. Y por ese lado me parece que está bien, ¿no? Que diversifiquen y que, bueno, tengan ahí su kiosquito para la época de las vacas flacas. Así es. Decir. Así es. Sí, así que bueno, ahí estamos con Aaron Paul y Bryan Cranston, que no son la excepción. Bien, y quiero terminar con American Horror Story, que ya va por la temporada 9. Son muchísimas temporadas ya de esta serie de horror, que como renovó a nivel serie el género de terror. Y presentaron la temporada 9 en un teaser que presenta, bueno, a todos los personajes. Esta nueva temporada se llama American Horror Story 1984. Buenísimo. Y bueno, sí. Y en el teaser vemos a todos los personajes que, bueno, con todo su look y su estética y sus ambientaciones súper ochentosas, ¿no? El tema es que en las redes hablaban un poco de que es medio choreo en más de un sentido. Bueno, primero porque 1984 es el mismo año en el que vamos a ver la nueva peli de Mujer Maravilla. Pero bueno, ponele que esto sea una casualidad. Pero teniendo en cuenta la fama y el boom que hay con Stranger Things, y sobre todo porque hace muy poquito se estrenó la tercera temporada de Stranger Things, es como que están explotando mucho ya el tema de la nostalgia ochentosa, ¿no? También en una serie de terror como esta, que podemos decir no tiene nada que ver con lo ochentoso, se han ido por varias épocas, ¿no? En las temporadas, recordamos que cada una de las temporadas de American Horror Story es algo diferente, ¿no? Arranca de nuevo y son diferentes historias. Pero en este caso se fueron a los 80, sí, con un grupo de adolescentes en un campamento, bien, algo así bien ochentoso, de campamento ochentoso, de como les gustaba hacer en esa época a los Yankees, y bueno, muchos dijeron, se están colgando de la fama de Stranger Things. No sé si será tan así. No, no creo, pero lo que ocurre es que me parece que el problema ya no es tanto el hecho de que las historias transcurran en los 80, sino el hecho de que el factor nostálgico se agota en algún momento, porque claro, efectivamente, si Stranger Things te muestra los videojuegos, el Atari, el Walkman, qué sé yo, lo que se comía en esa época, cómo eran los peinados, si todo lo que viene va a ir en esa dirección y te quedás solamente en la nostalgia y no contás algo nuevo, y estás complicado. Claro, claro, sí, acá está el aditamento de que es una historia de terror, que bueno, Stranger Things también tiene bastante de terror, de suspenso, de horror, y por eso lo estaban comparando, ¿no? Como que no era necesario, si tu género es el terror, no hacer justamente la década en la que transcurre Stranger Things, que también habla de algo de misterio y terror, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, obviamente la idea me imagino que será contar algo totalmente diferente, ¿no? Las edades de los protagonistas también son distintas, están en otro ámbito, ¿no? Como dijimos, es un campamento de esos de campo a los que van los jóvenes, iban al menos los jóvenes allá en esa época, así que bueno, vamos a ver si es una copia o no. Seguramente habrá mucho comentario cuando se estrene American Horror Story con respecto a esto. Esto es HS84. AHS 1984. Sí, que es la temporada 9. Ya tenemos 9 temporadas de American Horror Story, aunque usted no lo crea. Tremendo. Se estrena en septiembre. Eso me olvidé decirlo. Se estrena en septiembre. Falta un poquito todavía. Mira si no le gusta laburar a Ryan Murphy. Se pone las pilas y te saca 9 temporadas. Saca 9 temporadas, sí, como chorizo. Excelente. ¿Nos queda algo más? No, simplemente un datitos a través de así muñequitos y bueno, los famosos Funkos y figuras de acción de Hasbro, de Hot Toys. Se supo que va a haber unos nuevos personajes en la nueva Star Wars, en la novena, la que va a finalizar la nueva trilogía, The Rise of Skywalker. Va a haber nuevos troopers, quiero decir, que se llaman Sith Troopers. O sea, no van a ser Stormtroopers, sino Sith Troopers, y la única diferencia notoria con respecto a los troopers originales es que son rojos. Sí, como todo, viste que la orden que sigue a Kylo Ren suele tener trajes rojos, y en este caso también tenemos a los troopers rojos. Pueden ver en las en internet, en las redes y en las páginas de estas compañías de juguetes justamente cómo son. Seguramente los vamos a ver en los próximos trailers que salgan de Rise of Skywalker, pero bueno, llamó la atención que eran, no se esforzaron demasiado, esa es la realidad, son claro, troopers rojos, ¿no? Al menos por mi lado me llamó la atención eso, que caray, ya no se esfuerzan nada. Sí, uno se imagina el meme de Smithers diciendo, pero el sombrero es nuevo. Claro, pero el sombrero es nuevo, bueno, pero el color es nuevo, son los mismos troopers, pero son rojos, así que bueno, les dejo para los fans de Star Wars, les dejo ese datito para que lo busquen, y bueno, seguramente ya estarán ordenándolos para coleccionar los Funko, los Hasbro y todo eso. Impecable, impecable. Bueno, Leti, tremendo viaje, muchísimas gracias. Recuerden que si quieren ingresar a las redes de Digamos Todo, en Facebook y Twitter, Digamos Todo 1, y en Instagram, Digamos Todo, ahí encuentran absolutamente todas las novedades sobre cine y séptimo arte, ¿no? Exactamente, todas las semanas. Leti, abrazo gigantesco. Nos vemos, nos hablamos y nos vemos el sábado que viene, Santi. Un beso. Como no, chao, chao. Hasta luego. Chao. Leticia Leibelt, nuestra periodista especializada en cine y series, la columna de Digamos Todo. Recuerden que la buscan en Facebook y Twitter como Digamos Todo 1 y en Instagram Digamos Todo para saber qué es lo que pasa con todo esto que a nosotros nos obsesiona por demás. 2:23 p.m. Desde la ciudad de Aedo, transmite FM Oeste 106.9 MHz. Descarga nuestra aplicación para celulares buscándonos como Vender FM. Nuestro sistema es gratuito, no consume memoria. Música veloz, frenética y potente. Eso es Vender, una radio con la energía de los éxitos. La y seguimos con la fiebre ochentosa, porque eso sí que no para en el forajido. Ahora le toca el turno a Gary Numan haciendo Cars. 2 de la tarde, 24 minutos. Rayos de sol en Aedo. Eso nos consuela muchísimo porque todo parece indicar que la tarde va a mejorar. Ahora, sintetizadores que nos transportan a otras épocas. Un poco ese es el objetivo. Gary Numan, en el forajido, Cars. Can't get food for the kid. Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, no. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Son las 2:30 de la tarde y escuchamos a Eddie Grant haciendo Electric Avenue. Antes era Gary Numan haciendo Cars, metidos enteramente en los 80, que es algo que nos encanta en esta radio. Mucho sintetizador, mucho disco, mucha bola de boliche y muchas películas también de los 80. Hablando de películas, el otro día estaba haciendo zapping, una frase que pronto se dejará de usar con esto que charlábamos con Leticia sobre las diferentes plataformas de streaming. Y yo tengo un problema, yo soy un poco torpe a veces con las con las cosas en general, ¿no? Tienden a caerse de mis dedos muy involuntariamente y muy seguidamente. Pongo una película, pongo un programa de televisión, entonces agarro el control, se me cae un movimiento muy torpe con las manos y termino tocando una tecla. Al activar esa tecla veo una película que en un momento tiene una especie de descripción, es decir, habla el protagonista y escucho una voz que describe lo que ese personaje está haciendo. Digo, acá toqué algo, evidentemente acá algo hemos hecho. Y exactamente, empiezo a darme cuenta de que toqué la tecla de Zap, que lo que tiene es una pista de audio descripción para que aquellos que son no videntes, bueno, sepan lo que está pasando y esta sea una televisión para todos, para que todos puedan encontrar películas, series y programas de televisión con la descripción para que nadie se pierda absolutamente nada. Esto está muy bueno, es una tele posible, una tele integrada. Para aquellos que no lo saben, el SAP es la sigla en inglés de Supplementary Audio Program, o sea, segundo audio de programa, así traducido, que es un canal de audio auxiliar, generalmente en mono, que transmite una especie de audio paralelo que pone aquel que no puede ver en tema con lo que está pasando. Y esta semana tuve la buena suerte, la fortuna de poder charlar con Twitter con una colega del mundo de la radio, del mundo de la locución, que es Rocío Alterleu, que es locutora que se dedica justamente a el trabajo de audio comentario para televisión, ¿no? En esta idea de integrar a todos y todas al mundo de la tele y las películas. Y tiene la amabilidad de atendernos. Hola Rocío, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, todo bien, gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo es este trabajo y parte de esto que yo estaba contando, ¿no? De pronto, cómo uno toca una tecla y encuentra esta descripción para aquellos que no ven o tienen capacidades diferentes para que se comprenda bien lo que está pasando. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, el servicio de AudioSAP es un servicio, como lo dice la palabra, que busca que la televisión sea más accesible para las personas con discapacidades visuales, como también para las personas con discapacidades intelectuales. Pero me voy a centrar en la cuestión de las personas ciegas. Claro. No es el único servicio que existe para personas con este tipo de discapacidades. También hay teatro que realiza ese tipo de audiodescripción y la hace grabada. Pero en el caso de la televisión, lo que vos escuchaste es en vivo. O sea, mi trabajo es en vivo. Mientras vos estás viendo la televisión y escuchando ese servicio alternativo de audio, digamos, hay una persona en una cabina que está hablando exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué aclaro esto? Porque existe también, por ejemplo, en las plataformas digitales, lo que se llama audio descriptivo, que es lo mismo que el SAP, pero tiene pre- y postproducción. ¿Esto qué significa? Es como si fuera una película. Lo graban un montón de veces, lo cortan, lo pegan, hasta que queda perfecto, digamos, para decirlo de alguna forma, perdón, para poder ponerlo en la película. Y de hecho, si tienen plataformas digitales, lo pueden chequear en la parte de los subtítulos y pasan a ponerlo en audio descriptivo. Sí, yo ahora que recuerdo haber visto una película, también, de casualidad, en esta esto que me pasa de tocar una cosa y que se me caiga, de agarrar una película, nada, española, un Indiana Jones español para chicos, uh-huh. Llama Las aventuras de Tadeo Jones, ¿no? Empiezo a tocar las diferentes pistas porque tenía una pista en latín, otra pista en español, otra pista en inglés y otra pista que era audiodescriptivo. Digo, ¿cómo? La misma pista y tenía justamente esto que vos decís, ¿no? Con la edición correspondiente que vos estás muy bien indicando, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo en vivo. ¿Y cómo es el tema de...? Digo, tiene un componente de improvisación, ¿no? Y la mayoría es improvisación porque la mayoría de los programas también son en vivo. O sea, el servicio de AudioSAP funciona todo el tiempo en los horarios de la televisión. En el caso de la empresa para la que yo trabajo, trabajamos para Telefe, Canal 13 y el 9. Ya sé que tiré el chivo, perdón, pero no pasa nada. Así. Y trabajamos con los horarios de la televisión. O sea, incluso trabajamos también a la madrugada con canales como, por ejemplo, el 9, que no tiene fin de transmisión. Está absolutamente todo el día al aire. Tiene un bachecito de media hora, pero eso no cuenta. Y eso es lo que provoca que haya un montón de programación que no puede tener guión porque es en vivo. Los programas de Chimentos, por decirte algo, no sé, los noticieros, todas esas cosas son en vivo y es imposible que pueda haber un guión. Lo que sí tiene guión, y no pasa siempre tampoco, son algunas novelas y algunas películas. Viste que usualmente los canales, los fines de semana sobre todo, pasan películas y usualmente son bastante viejas, no son tan estreno. Sí. Entonces hay una persona que se encarga de preparar los guiones para esos casos. Claro, eso bueno, da cierta comodidad. Y cuando es un programa en vivo, ¿no? ¿Cómo es difícil encontrar ese hueco para... que, por ejemplo, hable el conductor al mismo tiempo de escribir algo, es la verdad que te decía Fradire, poco más que laburo de malabarista. Sí, es que un poco lo es y un poco también tiene que ver con la práctica. Vale aclarar también que la audiodescripción no se enseña en la carrera de locución. Te iba a preguntar, o sea, eso, mirá. Claro, no sé ahora, pero por lo menos cuando yo hice la carrera, o sea, estoy casi segura de que no lo enseñan porque yo averigüé, por ejemplo, para dar cursos de eso y toda la gente se sorprendía y me decía, ¿qué es eso? O sea, no, ni siquiera se sabe qué es. De hecho, cuando yo conseguí este trabajo, que fue más o menos hace 3 años, tampoco sabía qué era. Me dijeron, bueno, te vamos a hacer una prueba. Y yo decía, ¿de qué? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. O sea, básicamente no sé qué es. Porque en mi caso, por ejemplo, de los audiolibros, muchas veces hemos escuchado que existen. No te enseñan cómo hacerlo, pero bueno, de último lo aprendes al toque. Pero el SAP, hay muy poca gente que sabe lo que es. Y de hecho, mucha gente piensa que es grabado. O que, no sé, que no es en vivo. Cuando les dije que es en vivo, decís, pero ¿cómo? No entiendo qué pasa. Y lo que sucede con esta cuestión de ser malabarista es que justamente vos tenés que buscar los huecos para no tapar al conductor, como decís vos, pero también tenés que tener en cuenta que una persona no vidente se está perdiendo de un montón de cosas si vos no intervenís. O sea, de nuevo, los programas de Chimentos, por ejemplo, cuando hablan de la ropa o cuando hablan de, no sé, de algún tipo de accionar que ejerció alguna persona hacia otra. O sea, si no lo decís y el conductor dice esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible, la persona no obviamente no sabe de qué están hablando. Claro, no pasó. Para Claro. O sea, uno está muy acostumbrado a, afortunadamente, tener visión, digamos, claro. Pero hay un montón de cosas que se pierden esas personas justamente por no poder ver. Pero también vale aclarar que el servicio de audio está apuntado a una discapacidad visual que no es total. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos haciendo audiodescripción nos preguntamos por qué estamos diciendo colores, por ejemplo. Se supone que esa persona nunca vio un color. ¿Entendés? Claro. ¿A lo que voy? O sí, sea, sí, sí, sí. Generalmente el servicio está pensado para personas que alguna vez vieron, porque no sé si sabías, pero la gente puede quedarse ciega paulatinamente, no es que nace ciega. Sí. Mucha gente sí, obviamente, pero digo, está pensado para otro tipo de persona con discapacidad visual. Porque si no es muy muy complicado hacerlo, es casi imposible. Porque ¿cómo le describís un color a una persona que nunca lo vio? Es un desafío, ¿cómo haces? Por eso lo digo, por eso está pensado para otro tipo de gente, para gente que alguna vez sí vio. Pero también lo que está bueno tener en cuenta es que en el caso de que sea una persona que nunca vio, muchas veces pensamos en describir las cosas con cuestiones táctiles. Como por ejemplo, en vez de decir que había muchas nubes, por ahí esa persona nunca vio una nube, decís, había nubes muy similares a un algodón, o en vez de decir blanco, ¿entendés? Claro. Decís algo que sea táctil, que obviamente esa persona alguna vez tocó algodón y va a entender más o menos cómo es eso en su imaginación, digamos. Es casi una especie de reinterpretación toda del lenguaje. Y esto, por ejemplo, te llevo por un momento a tu primer día, ¿no? Uh-huh. Obviamente, con las tensiones que puede haber en cualquier primer día de laburo, ¿hubo algún tipo de dirección previa o posterior? ¿Cómo es ese primer día de dirección, de decir, bueno, el trabajo es así, alguna charla previa? ¿Cómo fue esa preparación hasta llegar a ese primer día? Bueno, siempre cuando entras a este tipo de trabajo, lo primero que te dicen es que es en vivo y que vas a tener que estar muy, muy atento, porque si no va a haber cosas que no vas a decir y la persona se las va a estar perdiendo. Pero también eso, meterte en la cabeza de alguien que no está viendo. O sea, y pensar en, si vos no vieras, ¿qué es lo que te estarías perdiendo de ese momento? Es como lo que te dije antes de qué terrible lo que está pasando. Bueno, vos porque lo ves, pero una persona ciega no sabe qué es lo terrible que está pasando. O en el caso de una película, por ejemplo, y esto pasa mucho, cuando se dicen cosas subjetivas como, era una persona muy linda. Y es muy subjetivo eso. Claro. Y de hecho, al principio, discutíamos estas cuestiones, no discutir de pelear, pero digo, teníamos estas charlas de, che, no podemos decir que ese hombre es lindo y no decir nada más, porque para mí alguien puede ser lindo, para vos no, para mi vieja también, o sea, no hay ni idea que es alguien lindo. Entonces, comenzamos a tener en cuenta las frases de la película para poder también ver qué es lo importante a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hay un hombre parado en una esquina y dice, qué bella esa mujer que viene, vos ahí en vez de decir, era muy bella, tenés que decir cómo es la mina. O sea, hablando de lo físico, ¿no? Que yo era alta, era baja, tenía pelo de tal color, vestía de tal forma, tenía pelo largo, pelo corto, como para que también no entre nuestra propia subjetividad en la descripción. Porque por ahí el hombre dice, qué bella esa mujer que viene, yo la describo, y por ahí la persona ciega que está del otro lado dice, pero eso no es una mujer bella. ¿Entendés? Exactamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es el género más difícil de trabajar en este sentido? Porque, bueno, por supuesto que ya dejando de lado las películas y las novelas, hacías referencia a programación en vivo, ¿no? Y con eso los géneros. Talk show, programa de chimentos, panel, lo difícil que debe ser de pronto hacerlo con Intratables, que es un quilombo de gente, un noticiero. ¿Cuál es el género más complicado para trabajar y cuál es el más fácil? Bueno, en el caso de los noticieros, ahí es donde hacemos este otro servicio que se llama ADI y que es para personas con discapacidad intelectual, que es lo que se hace, y te lo escribo rápidamente así puedo contestar tu pregunta, reducir la seriedad del lenguaje, digamos. O sea, lo que se hace es hacer un lenguaje más fácil de entender, porque muchas veces en los noticieros se dicen cosas como términos legales o términos médicos que una persona con una discapacidad intelectual, igual en esto me agrego, hay muchas cosas que yo tampoco sé, entonces vos estás ahí en vivo diciendo, para, tengo que decir que es un homicidio culposo y pará, entonces como que terminás googleando rápidamente porque sé lo que es un homicidio culposo, pero digo, hay ciertas frases que uno no puede traducir, y ahí sí hacemos una traducción, porque tenés que decir exactamente lo que dijo el noticiero, pero con palabras más simples, y es más difícil. O términos de economía. Claro, con la economía pasa lo mismo. O sea, tenés que describir qué es la inflación, qué es el default, qué es, el acuerdo con el FMI, y todo muy rápido, porque las noticias son rápidas siempre. Así que ahí es más como un programa de radio, ponerle de política, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de que es más difícil la de describir, volviendo a la discapacidad visual, digamos, sí, yo creo que definitivamente los programas de chimentos son un lío, porque no encontrás lugar, porque hablan entre ellos todo el tiempo y tampoco podés no decir nada porque muchas veces nos están monitoreando de los canales y exigen que estemos hablando porque, bueno, están pagando por un servicio, claro. Entonces es como que en algún momento tenemos que hablar, pero el tema es, estás ahí como diciendo, bueno, tengo que decir algo, pero no sé qué decir y no sé cuándo. Y pasa mucho, también pasa mucho con los programas que tienen demasiada descripción, como los programas de cocina, o como los programas de moda, que hay ahora uno en el 13 de una competencia de moda, creo, y es como que tenés que describir todo el vestido y no tenés mucho tiempo y encima tenés, no sabes cómo decirlo, porque por ahí no sabes nada de moda, entonces lo decís más o menos como podés, es un malabar, como vos decís. Claro. Vos hacías referencia recién a la devolución que hacían los canales, ¿no?, con respecto al servicio que contrataban. ¿Hubo algún tipo de devolución por parte, ya no de los canales como clientes, sino por parte de televidentes que son los que, no sé si es la palabra consumen, pero que consumen el servicio? ¿Les han hecho llegar alguna devolución de mejor en esto, me gustó esto, algo vinculado a eso? Sí, por suerte tenemos una buena relación con varias agrupaciones de personas ciegas que están bastante en contacto con nosotros. De hecho, hay algunas compañeras que tienen familiares que consumen el servicio, una compañera en particular, el padre ciego, y siempre algún datito le tira o le dice, mirá, tal, me parece que podría cambiar tal cosa. Se comunican con la empresa por mail también, cada tanto tenemos reuniones con ellos, que también está bueno. Y de hecho, lo que sucede además es que nosotros cada vez que termina un programa decimos nuestro nombre. O sea, decimos esta audiodescripción, estuvo a cargo de, y el nombre. Ah, mira. Y lo que sucede también con eso es que las personas ciegas, cuando nos contactan, nos critican directamente. O sea, dicen, bueno, a ver, para mí Rocío hace esto copado, podría cambiar tal cosa, esto no me gustó. Y está bueno eso, porque también es mucho más directo para con vos. O sea, vos sabés lo que tenés que modificar, porque si no es todo muy general, somos más de 15 personas. Y la verdad que no es tan simple aplicar algo si no te explican directamente en qué le estás cerrando, digamos. Pero también lo loco de eso, que quizá no tiene nada que ver particularmente con la audiodescripción, es que ya nos conocen tanto, nos escuchan hace tantos años, que hasta se dan cuenta cuando no estamos de buen humor. Mira. Sí, tienen muy agudizado el oído, la verdad es increíble. Me acuerdo una vez que esta compañera, que el padre ciego, vino, y me dijo, vos estabas mal el otro día, ¿no? Porque mi viejo me dijo que te pregunte. Era increíble, porque es verdad, estaba mal ese día. Tremendo. Esto nos lo cuenta Rocío Alterlib, locutora que se dedica al trabajo de audiocomentario para televisión, ya sea con respecto a películas, series y programación en vivo. Pero vos dijiste algo muy interesante, que era que vos estabas buscando dar talleres sobre esto. Y dando un taller, ¿cuál sería el primer consejo que darías a alguien que es locutor y quiere dedicarse a este laburo? Y bueno, primero que nada, que lo piense como un compromiso con el usuario, en el sentido de que a veces, justamente por estas cuestiones de los cambios de humor y los días que tenemos, estamos como, bueno, yo pues lo voy a hacer uno más porque hoy me siento bien. Y es lógico, a ver, no somos de piedra, podemos tener malos días. Desde ya. Pero hay una persona del otro lado que lo necesita porque realmente se está perdiendo de un montón. Se está perdiendo de todo casi, porque visualmente la mayoría de los programas son pura y exclusivamente pensados para lo visual, cosa que tiene lógica porque es la televisión y no la radio, pero digo, es como que lo primero que tienen que pensar es eso, y también empezar a imaginarse su vida si no vieran. O sea, no sé, prender la tele y ponerlo en el servicio de audio y escuchar qué es lo que se describe, que fue una de las cosas que a mí me dijeron antes de que vaya a hacer la prueba para entrar al trabajo. Mirarlo también en Netflix. Lo que pasa es que en Netflix, como te decía antes, no es en vivo, o sea, es grabado, entonces hay como todo otro juego ahí, y no quiero menospreciar el trabajo, pero es mucho más fácil grabado que en vivo. Claro. Entonces, lo importante es que escuchen lo que ellos encuentran similar, pero también que piensen esto, que se pongan en el lugar de una persona que no ve, y que entiendan que realmente hay una persona del otro lado que necesita ese servicio, que pone el SAP porque lo necesita, y entenderlo como eso, justamente, como un servicio. Porque cuando lo entiendes como un producto, es como, bueno, le estoy vendiendo a alguien, ya fue. Pero no, es un servicio, es una persona que quizá está todo el día sola en la casa y que la única compañía que tiene es la televisión, y que sin la audiodescripción no puede, porque es así. Claro, sí, entonces desde ya entendemos a las personas, desde ya no como consumidores, sino como sujetos de derecho, y por eso esto que vos estás muy bien contando. Sumándole color, ¿te pasó alguna vez de tentarte describiendo algo que era, nada, bizarro, gracioso, de no poder sostenerlo por esa razón, o lo has podido pilotear? Bueno, sí, me ha pasado un montón de veces, porque de hecho, en este preciso momento, por ejemplo, deben estar pasando los Simpsons, y sí, no puedo evitar reírme con los Simpsons, pero la clave está en bajar el micrófono. O sea, esa es la parte donde de nuevo te tenés que poner el chip del respeto por el usuario y decir, sí, me dio gracia, pero voy a bajar el micrófono porque esto es un desastre. O sea, no te puedes empezar a reír porque el micrófono capta absolutamente todo lo que pasa. y no podés. Pero también me ha pasado que me dé gracia mi propia audiodescripción, porque, por ejemplo, hay ciertos consejos que te dan a veces que no siempre tomás, porque depende qué pase. ¿A qué me refiero? Hace unos meses había una novela brasilera que tenía muchas escenas sexuales. Y las escenas sexuales, si bien no son difíciles de hacer, lo que suele suceder es que mucha gente dice, tienen relaciones sexuales. Y la escena dura 2 minutos y no sabemos qué carajo está pasando. O sea, sí, te podés imaginar que están teniendo relaciones sexuales, pero como que sería muy bueno que digas exactamente lo que está pasando. Total, no es porno. O sea, es una cuestión de, bueno, le acaricia acá, le saca el pelo de la cara, huevadas así. Sutilezas. Claro, cosas muy sutiles, pero digo, no sé, cómo su cuerpo está iluminado por una lámpara, por cualquier cosa, no importa. Pero digo, no digas tiene relaciones sexuales y después hay una escena de 2 minutos donde no hay audiodescripción y no se sabe qué está pasando. Perdón. A lo que digo con esto es que me ha pasado con esa novela que me pegaba al ritmo de la novela y terminaba haciéndolo súper sensual. Entonces terminaba la escena y me empezaba a reír y era como, ay, por Dios, espero que esto se lo hayan tomado bien, porque posta ya fue. O sea, pero bueno, siempre te dicen que tenés que ser lo más neutral posible. A veces te sale así porque, bueno, qué sé yo, sale como se puede. Pero igual eso a veces les gusta a los ciegos. O sea, que vos te pegues al ritmo de la novela o la película. Es un valor. Sí, también con las películas de suspenso, qué sé yo, tampoco da que seas muy neutral si está por aparecer un monstruo, o sea, dale, poner un poco de suspenso. Claro, eso es, está esa libertad. Sí y no. Quizás si te escuchan no les gustan mucho los jefes, pero bueno, a veces dale. Vos estás con una consolita como los que están en las radios, los que estamos en realidad en las radios, y vas manejando la consola y el micrófono, subiendo y bajando el volumen, por esto que vos muy bien contabas, es una cabina con el canal puesto. Exacto. Bien. Y digamos, ¿cuántas horas trabaja un locutor o locutora que hace este laburo? Bueno, nosotros tenemos, afortunadamente, un convenio de trabajo con la SAL, con el Sindicato de Locutores, por el cual no podemos trabajar más de 6 horas por día. Y eso tiene que ver con que, primero, que estamos en una cabina, y segundo, que además de tener la pantalla del televisor, tenemos la pantalla de la computadora. Entonces estamos muy expuestos todo el tiempo y hay programas en los que no paramos de hablar y por lo tanto no podemos estar más de 6 horas haciéndolo. Es una realidad, ya sé que parece re poco, pero comparado con otros trabajos, digo. Pero posta, la voz no te rinde más de ese tiempo. Claro. Tampoco la cabeza estando frente a 2 pantallas. Así por supuesto. Que esa es la realidad. Claro, no, son 6 horas, me imagino, a pleno y sí, desde ya algo muy exigido, pero digamos, es también una función social que verdaderamente tiene mucho valor y por supuesto tiene que ver con eso, ¿no? Y por supuesto, yo creo que no todos los televisores tienen el SAP, creo que la gran mayoría, ¿no? Los que, incluso los de tubo, yo tengo uno de tubo en mi casa y esto que contaba del control me pasó con uno de esos, pero digamos, la mayoría tienen, ¿no? Sí, pero de hecho algunos lo tienen más complicado, como que tenés que entrar al sector de audio y buscar, como que es todo un tema. Y no es solo lo que te pasó a vos de tocar un botón, pero sí, hay otros teles que sí, que es tan simple como apretar el botón de SAP y ya está. Y ya está. Por eso también es medio rebuscado a veces, porque decís, uy, hasta que lo encuentro, y si una persona no ve directamente cómo lo encuentra, o sea, es como un lío. Claro, pero bueno, ese es el laburo que vos estás haciendo. Rocío, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que es muy interesante y la verdad que te felicito por la lucidez y noto también esa sensibilidad para con el que está del otro lado, que la noto muy muy muy sentida y muy real, así que en ese sentido también es para aplaudir. Bueno, muchas gracias a vos por la nota, así que bueno, cualquier cosa estoy acá por si quieren hacer alguna otra consulta acerca de esto o de lo que sea. Bueno, escúchame, ¿cómo te buscamos en Twitter? Twitter, redes, ¿cómo se encuentra la gente con vos? Twitter @semimorocha y el resto de las redes no las voy a dar. Okay, listo. Twitter @semimorocha y ahí te encuentran. Sí, exactamente. Bárbaro, Rocío, gracias totales. A ustedes, hasta luego. Abrazo enorme. Chao. Era Rocío Alterlieb, locutora que, como decíamos, se dedica al trabajo de audio comentario con la idea de tener una televisión para todos. Eso es lo importante. En cada casa, edificio, bar, cuadra, colectivo o negocio de Aedo, estamos todo el día y toda la noche. Cada lugar a donde llegamos es diferente, pero la radio nos une. FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. FM Oeste. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Eran Los Pericos, grandes éxitos, Waiting. Amigas, amigos, nosotros ya nos vamos retirando, faltan 3 minutos para que sean finalmente las 3 de la tarde y nosotros así, taza a taza, vamos levantando campamento, amigas y amigos. Nos vamos retirando. Recuerden que todos los sábados entre las 13 y las 15, aquí estamos en Oeste 106.9 y Vender FM desde Aedo y para todo el mundo a través de www.fmoeste.com.ar. ¿Qué nos queda por acá? ¿Algún mensaje parroquial que nos haya quedado? No, ya liberamos todo, dijimos todo. Hemos pasado ya nuestros chivos amigos correspondientes de... Bueno, lo decimos de vuelta, este domingo, es decir, mañana, 14 de julio, la feria de unos amigos, All We Need, con shows en vivo, artesanías, indumentaria, decoración, cositas dulces, billutería y mucho más. ¿A dónde? Se pregunta usted, señor, señora, en su casa. En la Plaza Berra, Subiría y Berra Castelar, desde las 14 y hasta las 18. El evento va a contar con la participación del grupo de danzas Unidos por el Folclore, celebrando el mes de la independencia con Gabriel Amadeo Videla y conjunto. Así que eso lo vamos comentando, va a estar ocurriendo mañana en Castelar. Dicho esto, nosotros nos vamos retirando, y será hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado a las 15. Nos vamos a ir encontrando, compartiendo hitazos de los 80, apuntes ñoños de cultura pop, y algunas cosas más que vayan pasando. Pero ahora, de a poquito, nos vamos yendo por el horizonte. El día sigue soleado, eso es para agradecer. aprovechen porque la semana que viene se va a complicar un montón. Por ahora, el sábado es más que deseable. Amigas, amigos, mi nombre es Santiago Alonso y les digo, será hasta el sábado. Chao. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chao, chao, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chao, chao, adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chao. Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Chao, chao, adiós. Chao, amor. Te pido que no me culpes. Creo que es mejor marcharme. Adiós. Chao, chao, adiós. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Adiós, mi amor. Yo volveré. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9 MHz.